¿Qué tal? Muy buen día, Macarena. Bienvenidos a todos y a todas. Y mucho calor, ¿no? Acá, Romina. Sí, estamos como muy aglomerados con el calor, el encierro y el amor. Bueno, muy buenas tardes, queridos oyentes que están del otro lado haciéndonos el aguante como todos los sábados del otro lado, ¿sí? Bueno, nada, recordar que faltan muy pocos programas para que este año termine Estalla Silencio, que queda este sábado y dos más y ya terminaríamos nuestra emisión anual de Estalla Silencio. Así que bueno, la verdad es que nos gustaría que nos acompañes estas últimas tres semanas para poder, bueno, que quede un vínculo entre que no se corte. Claro, que no se corte, un vínculo entre vos la y yo. La clásica del viaje egresado, ¿no? Sí. Bueno, si querés comunicarte con nosotros para que no se corte el vínculo, 466-6559, o podés mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Parezco el gallo Claudio, chicos, estoy un poco difónica, pero... Nadie lo notó igual, si lo decías, no lo decías, nadie lo notaba. Lo noto yo porque me estoy escuchando. ¿Fuiste a la cancha, Macarena? ¿Qué? No, algo parecido. Uh-huh. Estuve en el aula. Escuchame una cosa, Maca, tenemos unas entradas para regalar. Contale un poquito a la gente de esto que tenemos acá al costadito. Tenemos unas entradas de la Sociedad Unión Italiana de Moreno que presenta al grupo de narración oral. Déjame que te cuente. El creo que Doña Petrona nunca nos contó. Sí, sí, sí, así se llama. Con dirección de Juan Parodi. Esto es el domingo 21 de noviembre a las 19 horas. La dirección es Nemesio Álvarez 343, ahí en la Sociedad Italiana, acá cerquita. Sí, domingo entonces 21 a las 19 horas. Bien, 19 horas en la Sociedad Italiana, ¿no? Exacto. Si estás interesado en esto, participa al programa y seguro te vas a llevar las entradas. Está bueno, está bueno. Lo que Doña Petrona nunca nos contó se llama. Así que solamente con llamar y decirnos qué opinás, si te gusta, si tenés información que aportar, solamente con tu participación te ganás la entradita para ir a ver lo que Doña Petrona nunca nos contó. Déjame que te cuente. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar, muchachos y muchachas? Hoy vamos a hablar de un tema muy candente. Vamos a hablar de educación sexual. Como bien decíamos en nuestra editorial, un tema que muchas veces se suele como se suele tener muchos prejuicios sobre algo que es tan natural y tan humano como sobre la sexualidad, sobre la sexualidad en sí, ¿no? Sí. Más allá de la educación sexual, sobre la sexualidad en sí se tienen como muchos prejuicios, estereotipos. Tal cual. Que recaen sobre todos y todas, no solo sobre las mujeres. Y esos prejuicios y estereotipos también caen en las aulas. Vamos a hablar un poco de la nueva ley de educación sexual, que no es tan nueva, pero teniendo en cuenta que muy pocas veces se aplica, sigue siendo bastante nueva. Ay, sí, para mí realmente, más allá de que hace muy poco que estoy en la docencia, me parece una ley muy nueva porque hay muchos docentes que ni siquiera saben de la existencia de la propia ley. Y eso también tiene que ver con con algo que le falta a la ley, que es la capacitación de los docentes. Tal cual. Pero bueno, vamos a hablar mejor de eso. Y bueno, para entrar en clima trajimos un audio, como siempre, de nuestros solo amigos un de audio, así que escuchen muy bien, atentos y atentas, qué es lo que este audio nos va a aportar para seguir entendiendo qué es lo de la sexualidad, qué es esto de la sexualidad. Fue que salió una inquietud, que hay muchos embarazos precoces, hasta en niñas de 11, 12 años, y hasta de 10, vi una de 10. Entonces hice un proyecto, lo llevé a las escuelas allá en Caricuao, iba tres veces a la semana a darle charlas de educación sexual a los niños y niñas. Como les impactó tanto a los niños, entonces vi la oportunidad de llevarlos a la radio y te digo que quedé totalmente sorprendida porque ellos hicieron el programa mejor que yo. Porque los niños son tan amplios, son tan chéveres para hablar en radio y los programas han quedado espectaculares que la gente comenzó a llamar. Y bueno, dio la casualidad que ahora tengo niños que son fan de la Radio Perola. Y bueno, como también el cometido era que las escuelas de educación primaria tengan una hora semanal allá en la radio para que los niños hagan programa. Los niños hablan mucho de sexualidad porque los niños están viendo ahorita, los padres tienen películas de sexo horrible y cuando los padres se van a trabajar los niños ven de todo. Los padres creen que los niños no saben de sexo y los niños no pueden dar lecciones. Es más, me dieron una lección a mí porque yo no conocía el preservativo femenino y los niños fueron los que me lo llevaron y con ellos yo conocí el preservativo femenino. Y tienen una habilidad muy grande para explicar sus partes, para explicar toda la higiene. Se habla de la menstruación, luego se habla el por qué, cuál es el sitio más peligroso para que un niño sea abusado sexualmente. Y ya ellos han comprendido que el sitio más peligroso donde un niño es abusado sexualmente es su propio hogar. Entonces, estos programas están impactando no tan solo a la comunidad, a los niños, maestros que se quedan sorprendidos porque el maestro venezolano no está capacitado para dar educación sexual. Y niños que tenían una conducta de agresión hacia las niñas y de agresión sexual hacia las niñas, han tenido un cambio de conducta en lo emocional, han perdido esa agresividad, ahora son más receptivos, hacen más preguntas, pero ya no tienen esa fijación que a veces tiene el niño por el sexo. Ellos hacen muchas preguntas porque el niño quiere saber mucho de sexo. Tienen una inquietud muy grande y por eso es que es importante que las madres aprendan, para que las madres le puedan contestar y no sea un niño que otro por allí le tergiverse las cosas, le diga disparate. Entonces ellos hablan ya muy tranquilos de la masturbación, pero de una forma muy tranquila, hablan muy tranquilos de todo. Entonces yo recomiendo por eso a padres, a las madres, a los docentes, que hagan los talleres de educación sexual. Da mucho. Seguimos en el aire. Para vos que estás del otro lado y te querés ganar esta dulce entrada que tenemos en nuestras manos, dulce porque el calor está muy empalagoso, lo puedes hacer al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 011-15-6154-0359 o escribirnos a dónde, Sergio, que estás con la paginita vos ahí mirando muy atentamente. Sí, pueden escribir a estallasilencio @fmmoreno.com.ar. Muy bien, ¿sí? Salió. Me salió. Muy bien. Y bueno, lo que escuchábamos recién, que era, Maca, un audio que hablaba y nos explicaba qué cosa. Era una educadora que se animó a entrar en este tema de la sexualidad, ¿no? Con los chicos, hablar con los más chicos de la sexualidad, romper con esto del repollo galáctico que trajo al niño del más allá y empezar a hablar como es interesante cómo empieza, ¿viste? Como que ella dice, detectó una problemática. Sí. ¿Viste? Como el puntapié inicial como para dar comienzo a estas charlas dentro de un aula, diciendo, bueno, yo vi que había mucho embarazo adolescente, por ejemplo, en algún barrio, siempre pasa eso, ¿no? Es importante trabajar a partir de la base del problema. Tal cual. Y ella cuenta cómo se sorprendió de la información que los chicos ya traían en sí. Uno muchas veces tiene prejuicio, que los nenes no entienden nada o que no saben nada, y lamentablemente, bien que tengan información, lamentablemente por dónde llega a veces y cómo llega transgiversada, ¿no? Sobre todo con los medios de comunicación que estamos teniendo. Sí, igual yo disiento con la señora esta. Bueno, más después allá, te consigo el teléfono porque, y le contas. No. Disiento en el sentido de que uno puede analizar un estudio de caso, quiero decir, un grupo en particular, un lugar en especial, característico, con diferentes características, pero uno que está vinculado en los espacios educativos o en los espacios barriales, se da cuenta o palpa esta cuestión de que no hay información, los pibes no saben un montón de cosas. Digo, yo no quiero decir que sean ágrafos, sino que quiero decir que no hay suficiente capacitación en relación a lo sexual. O por ahí está incompleta la información. No es del todo profesional. Y a veces errónea, no solo incompleta. Tal cual. Hay muchos preconceptos, mucho mito en el aire. Bueno, con respecto a esto, hemos traído un artículo de Luciana Pecker en Las 12, en el diario Página 12, en su artículo sobre feminismo, se podría decir. Ajá. Que sale los días viernes, ¿no? Acá el compañero Sergio lo compra fielmente. Sí. Y habla de la iniciación sexual y del peligro que hay en la iniciación sexual, sobre todo en las chicas. ¿Por qué? Por este tema, ella titula su artículo El estigma de la puta. ¿Por qué? Bueno. Dice, ¿por qué, aunque hay educación sexual en las escuelas y una ley nacional facilita el acceso a la información y métodos anticonceptivos, el número de chicas internadas por complicaciones posaborto se duplicó y el de embarazos adolescentes se mantiene estático? La respuesta que halló la CELSAM, que es el Centro Latinoamericano de Salud de la Mujer, es, en su más reciente investigación, es alarmante. La decisión del cuidado queda en los varones. Las chicas no piden ni llevan preservativos. No toman píldoras para no ser tildadas de fáciles. O sea, por más que hay información, que se sabe que existen los preservativos, que se sabe cómo se usa, está esta cuestión cultural de que si la mujer lleva un preservativo... Sí. No. El que se tiene que encargar de esas cuestiones es el varón. Pero además también esto de las pastillas, no los quieren, no, las mujeres no tienen el acceso tampoco para tenerlas, porque también hay como un tabú con la cuestión de los padres y la anticoncepción, y bueno, las pibas realmente se ven en situaciones donde no están acompañadas por su familia, y entonces tomar una pastilla implica tomar una pastilla todos los días, sí, que sea algo por ahí más visible, eso quiero decir. Sí. Y esto de ser más visible muchas veces compromete a la persona que lo va a usar, por ejemplo un adolescente, porque los padres no están preparados para entender de que su hija... Para encontrar en un cajoncito las pastillas. Sí, porque por ahí un preservativo tiene otro contacto con los padres. Me parece que la pastilla ya implicaría una cosa más diaria. Sí, y también me ha pasado a mí que me han dicho, yo no tomo pastilla porque me va a engordar. Está sí, bueno, o las cuestiones de las... ¿Cómo es? De las hormonas en general, ¿no? No solo del para engordarte, sino que te van a salir más pelos... Sí. Que, sí, no sé, que te va a cambiar el color de piel, las sí, manchas, que te van a... Un montón de cosas, sí, es verdad. Bueno, el artículo empieza enumerando una serie de conceptos que ahora vamos a ver de dónde salen. Dice, si dice que no, es porque va a ser una buena novia. Una chica ideal no dice que sí en la primera vez. Si dice que sí, es porque ya es una buena novia. Tiene que decir sí recién cuando es la novia de un chico. O sea, no antes de formalizar. Si tiene ganas de tener sexo con un hombre es porque está enamorada. Solo acepta tener sexo cuando ama a un hombre y no solo porque desea tener relaciones sexuales. Si toma pastillas es porque tiene novio. Una buena chica toma pastillas solo si tiene novio. Si es femenina, no usa, no pide, no lleva ni pone preservativos. La adolescente ideal no tiene preservativos en la cartera ni en el bolsillo. No le pide al varón que use preservativos. Espera que el hombre la cuide, lleve los profilácticos y sea quien decida colocárselo antes de tener sexo. Y en el momento que él decida, además. Tal cual. La mujer ideal descripta no sale de manuales del siglo XIX, de mensajes encriptados de una secta retrógrada ni de un bestseller para adoctrinar a adolescentes sumisas. La imagen de la mujer ideal, exactamente opuesta al ideal de una mujer libre, autónoma y gozosa que sabe protegerse, se respeta y se hace respetar y tiene derecho a cuidar y disfrutar de su cuerpo, surge de una encuesta entre 50 adolescentes, mujeres y varones de entre 12 y 19 años. O sea, todos estos prejuicios que nos parecen del siglo pasado surgen de la opinión misma de las chicas. O sea, lo tienen tan internalizado. Por supuesto, sí, sí, sí, y lo reproducen todo el tiempo. Tal cual. ¿Cómo vas a llevar? A mí me dicen, por ahí a veces llevo preservativos. ¿Cómo los consiguió usted, profe, si es mujer? Claro. ¿Cómo te dio la cara para ir a pedir? Claro. Porque las chicas siguen esperando un hombre modelo, príncipe azul, pero que en vez de la espada desenfunde por su propia decisión y caballerosidad un preservativo. Uh-huh. Entre las adolescentes la sexualidad femenina no está asociada al placer. También se piensa que si se disfruta mucho se corre el riesgo de ser tomada otra vez como una cualquiera. Y hace un análisis sobre estas palabras, ¿no? Que tanto se usan. Fácil, rápida y cualquiera, como sinónimos livianos de la promiscuidad. Parecen sacadas de un diccionario de sexismo de 1950, pero siguen vigentes. Repasemos, la palabra fácil. ¿Por qué una mujer tendría que ser difícil? Como si necesitara suprimir su propio deseo para resultar más atractiva. O sea, que le gusta más al hombre que le digas que no constantemente. La palabra... No, y reprimir lo que te pasa a vos, como mujer. Si tenés ganas, tenés ganas. Claro. La palabra cualquiera. ¿Por qué la singularidad de una mujer no estaría en sus particularidades, su pensamiento, su personalidad o su individualidad, sino en diferenciarse de otras mujeres que gozan de su sexualidad? Y rápida. ¿Por qué una mujer tendría que decir no como si el no fuese un juego? El no de una mujer tendría que respetarse a rajatabla y no como una histeriqueada. ¿Sí? Tal cual. Bueno, este es más o menos el análisis que hace Luciana Pecker de esta situación. El riesgo de las chicas no es por desconocer cómo se tienen que cuidar, sino por los prejuicios que hay y esto del temor a ser tildadas de atorra. Exactamente. Muy bien, vamos a escuchar una musiquita que no le habíamos dado la bienvenida a nuestro operador Leo Smerling, que hace unas caritas muy divertidas del otro lado de la pecera, como buen bagre que es. Así que ahora nos va a poner una musiquita para distendernos un ratito. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Crimen pasional. Un hombre asesinó a su concubina. Estalla silencio. Seguimos en el otro bloque de Estalla Silencio, ya acercándonos a la tanda que nos indica que es la mitad del programa, ya está llegando a su final. Y te queríamos recordar a vos que estás del otro lado que este domingo 21 de noviembre a las 19 horas en la Sociedad Italiana de Moreno, Nemesio Álvarez 343, se va a estar llevando a cabo el grupo Narración Oral, déjame que te cuente, el espectáculo que se llama Lo que Doña Petrona Nunca Nos Contó. La dirección de Juan Parodi, y vos puedes estar participando por la entrada gratuita de este hermoso show que van a rendir la gente de Déjame que te cuente, y lo puedes hacer ¿a dónde, Maca? Llamando al 466-6559 o mandándonos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Podemos llamarnos, tenés tiempo hasta las 6. Estamos obvio, hablando de este tema obvio. Tan importante que es la educación sexual y la sexualidad en los niños, adolescentes. O niñas. Hay que aprovechar estas situaciones gratis. Bueno, igualmente avisarte esto y decirte que pongas el agua para el mate, porque bueno, ahora vamos a estar un ratito con la tanda y después seguimos hablando sobre estas cuestiones de la educación sexual que nos toca y nos atraviesa a todos y a todas. Quédate ahí nomás que ya volvemos. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Creando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con fe de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos de 12 a 14 por tu estación de radio. Domingos, de 22 a 24. De para tres. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. No dejes a tus hijos en esa guardería que está cuidada por hombres. Estalla silencio. Bueno, volvemos al aire una vez más, ¿sí? Te recordamos los teléfonos 466-6559 o al 1561-540359 si quieres mandar un mensaje de texto. Continuamos con la temática de hoy, del día, mejor dicho, que sería el tema de la salud. En este caso vamos a enfocarnos un poquito en lo que es la salud y el ámbito educativo. En este caso la educación sexual en el ámbito educativo. ¿Qué está pasando dentro de las instituciones escolares, sí? La pregunta sería, ¿por qué enseñar educación sexual en un colegio? ¿Sí? Básicamente, primero y principal, porque hay una ley que está rigiendo desde el 2006, ¿sí? Que es la 26.150, ¿sí? Que se promulgó el 4 de octubre del 2006. ¿Sí? Bueno, ¿por qué enseñar educación? Para promover el conocimiento científico y socialmente significativo, dice la ley, ¿sí? Que ayude a los chicos y a las chicas a comprender su proceso de crecimiento y a sentirse... dentro de todo acompañados en su desarrollo, sí, y el cuidado de su salud. Y por sobre todas las cosas, porque es una obligación del Estado nacional y provincial, al haber una ley ya, digamos, los estados están... obligados. Obligados, en deuda, en este caso ya, porque tienen que empezar a implementarla. Uh-huh. ¿Cuáles son los objetivos del programa que lanzó el gobierno de la nación en ese momento, en el 2006? ¿Sí? ¿Cuáles? Incorporar la educación sexual, que va a llevar la sigla ESI, ¿sí? Son los espacios, se van a llamar. ESI significa Educación Sexual Integral, ¿sí? Ajá. Dentro de la propuesta educativa, ¿sí? Y debe estar orientada a la formación armónica, equilibrada y permanente, ¿sí? Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados, sobre todo en los diferentes aspectos de la educación social, sexual. Integral. Sí, y también social, porque hay que ver social. Con qué criterio, ¿no? Todo esto que yo estoy hablando lo pueden encontrar en www.me.gob.ar/doc, ¿sí? En un archivo PDF, se lo va a bajar de lo que es el Ministerio de Educación, ¿sí? Uh-huh. Otra de las cosas de cuáles son los objetivos de este programa, asegurar la transmisión de los conocimientos, habíamos dicho, prevenir los problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva en particular de cada uno, y procurar igualdad de trato y oportunidades para todas las personas, ¿sí? Que estén incluidas dentro del colegio. Ahora hay un problema, ¿no? ¿Cómo y cuándo enseñar? Claro. ¿Sí? La manera mejor del cómo. La mejor manera. La mejor manera, porque esto es lo que vos estabas hablando de los prejuicios, sí. De que por ahí un docente se choca dentro del colegio con la negativa de sus colegas, de sus pares, ¿sí? O sea, de sus directivos. De sus directivos, sí, exactamente, sí. La mejor manera es abordar primero por lado los temores y los prejuicios y empezar a romper todos esos moldes, ¿no? Todos esos modelos, ¿sí? ¿Cómo? Obviamente que es difícil construirlo porque hay gente que está cerrada. Sería a través del diálogo entre adultos. O sea, un diálogo de adultos entre directivos, docentes, ¿sí? Sí, poner en cuestión todas esas todas las cosas en común para discutirlas, ¿sí? Teniendo en cuenta, ¿no? Uno siempre tiene que tener en cuenta que los cambios no... O sea, llevan su tiempo en este caso, ¿no? Por eso la institución está obligada, por esta ley, a abrir esos espacios si un docente decide integrar su espacio, ¿sí? A lo que es la educación sexual integral. ¿Pero queda a criterio del docente si lo decide o se obliga? Porque ahí es donde están los baches. ¿Vos sos docente? ¿Entraste al colegio? Yo, en mi materia, quiero trabajar contenido de educación sexual. Sí. La escuela está obligada, hay una ley. Y pero si yo como docente no quiero, no me obligan. No te obligan. ¿Y entonces quién cubre ese espacio? No, hay un diseño curricular en el cual vos te tenés que ajustar. Si te guste o no te guste, eso ya queda independientemente. El diseño curricular dice lo que vos tenés que dar y punto. Te guste o no te guste. Otra de las cosas de que dice de cuándo enseñar, que esto es importante, ¿no? Dice que lo que hay que tener en cuenta es la atmósfera donde uno está. Por ejemplo, escuchar a los chicos y a chicas, ¿sí? Orientarlos, ¿sí? Aprovechar al máximo las oportunidades que se dan en la vida cotidiana. Un ejemplo, ¿no? Bellísimas atmósferas. Claro. No, pero un ejemplo es, vieron que... Por la vibra, que... como quien dice. Sí, pero digo... Se palpa, loco. Yo estoy muy espiritual y ustedes me están cargando. Dale. ¿Cómo se llama? Vieron que a diario nosotros escuchamos las conversaciones de los chicos, porque están en grupo, reunidos. Y eso dice que, o sea, recolectar todos esos datos. Uno tiene que ir recolectando, o cuando ve dibujos obscenos, digamos, tomados como obscenos dentro de la... Transformarlos en una herramienta pedagógica. Es que sería la idea, aprovechar, agarrar todo eso que ellos tienen, porque son sus preconceptos acerca de lo que es la educación sexual. Claro. Sirve como para orientar... Por ejemplo, todos los penes que hay dibujados en las sillas deberíamos recolectar. Sí, bueno, eso es importante, digamos, escuchar todo eso, percibir todos esos dibujos que vos, como el caso de lo que vos estás diciendo, ¿sí? Y sobre todo... Bueno, yo lo digo en burla, pero por algo están tan exacerbado eso. Quieren saber, realmente tienen dudas. Digamos, o sea, no tomar eso como un objeto y reprimir, no, digamos, sino agarrarlo y hacerlo una herramienta pedagógica. No. La silla. La silla y el dibujo que él está haciendo. Estás muy... muy chicharachera. Sí, exactamente. ¿Hay algo que quieras preguntarnos, Romina? Que estás tan chicharachera. No, ¿algo que quieras compartir? No, lo que quiero objetar es que, digo, muchas veces las condiciones de los docentes que trabajan con los pibes no es tan ideal como se plantea ahí, ¿no? Uno recolecta, no es tan fácil tampoco. No, hay que bancarse porque, tal cual, y aparte porque yo lo veo muy, eso lo que vos estás leyendo, muy alejado de la realidad de los docentes. Como los docentes no están capacitados para hacer eso, y ni la coyuntura en la cual se trabaja está preparada para hacer eso. Muchas veces eso es una de las críticas, esto es lo que nosotros estamos pasando en limpio, es lo que bajó el gobierno, digamos. Claro. Ahora, es verdad, la realidad es distinta. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que hay? Eso aparte, la primera restricción es la mente del docente. Hay tipos que no están abiertos a... El tema de la capacitación es uno de los puntos esenciales. Tiene que estar en la formación docente. ¿No? O que se piensa que solo en biología se puede hablar sobre la sexualidad. Incluso eso ya está mal. Hay un punto que agrega este proyecto que es que hay que garantizar, ¿sí?, la escolaridad de quienes, siendo adolescentes, van a ser padres, digamos, ¿no? Claro. No dejarlos afuera del colegio, no, y garantizarle la beca estudiantil, ¿sí? Porque hoy por hoy se está viendo muchos chicos que están dejando el colegio por las obligaciones que le conllevaría no tener una familia en este caso, ¿sí? Vos en un momento hablabas sobre la información que hay. Hay un exceso, hay una sobreinformación. En este caso lo que recomienda el ministerio es tomar esa sobreinformación y guiarla, digamos. El docente debe guiar, ¿sí? Todo ese, porque dice, un chico hoy por hoy, haciendo un clic en internet, puede entrar a páginas de contenido pornográfico o... Y pero eso no es educación sexual. No, pero por eso, ahí está el rol del docente, digamos. Tal cual. Empezar a ver qué es lo que están viendo ustedes, qué es lo que tienen, qué hacemos con eso nosotros como docentes y empezar a trabajar desde ese punto. Lo mismo que el dibujito, digamos. Sí, y también correrlo de este espacio biológico que tiene la educación sexual. Porque también cuando hablamos de educación sexual... Tenemos que revisar conceptos, como que vamos a seguir hablando del concepto de familia como papá y mamá y los nenes. No, ya no es más ese concepto. De hecho, hace mucho que no es, pero ahora nos estamos corriendo. Lo mismo que de las elecciones. ¿Vamos a seguir hablando en términos de normalidad la pareja hetero o no? ¿Y los docentes están abiertos a eso? A empezar a hablar de que puede haber distintas parejas, de que pueden haber dos mamás y dos papás. No, porque yo creo que no es algo grupal. Digo, los docentes no están preparados porque la sociedad no está preparada. Tal cual, porque la escuela no está fuera de la sociedad y los docentes no están fuera de la sociedad y están atravesados por todos esos prejuicios también. Ahora, si querés, te comento un poquito lo que es la antítesis de este programa de ESI que quiere implementar el Estado desde 2006 en adelante, ¿sí? Con un texto que apareció en una escuela de Becker, en donde... una madre que es de condición lesbiana le dice, ve en su hijo un cambio de conducta que ella ve que se empieza a volver más agresivo y como más tosco, decía ella. La trata mal, entonces empieza a mirar qué es lo que está a su alrededor, a ver con quién se junta, qué está haciendo, y encuentra que dentro de ese colegio le estaban dando un cuadernillo que es de orientación sexual, pero es la antítesis de esto. Entre una de las cosas, sí, de este texto, había una parte que decía defensa social, dice, y hablaba sobre la homosexualidad, dice, la homosexualidad no es normal y natural, no son ellos los modelos identificatorios, dice, por ello es legítimo y no es discriminatorio impedir que los homosexuales adopten niños o ejerzan ciertos empleos, ¿sí? En este caso, profesor de educación física, instructores militares, directores de campamento, etcétera. En eso se debe proceder igual que cuando se autoriza que una maestra o un alumno con enfermedad contagiosa concurra al colegio o que un enfermo, ciego, por ejemplo, dice, conduzca un avión. Qué buen paralelismo. Tirar a una persona así como enferma ya es. Bueno, este texto estaba dando vuelta en ese colegio. Estas conductas no son discriminatorias, dice. Bueno, la sociedad tiene el derecho y el deber de defender a sus integrantes. Tal cual. Esto es una de las pocas cosas que daba este cuaderno de educación sexual. Pero esto te pone claramente quién es el otro y quién es integrante de la sociedad. Después tenía aspectos sobre el aborto y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, para vos que estás del otro lado y te está reenganchando este tema y te re querés ganar la entrada que tenemos acá para regalarte, nos podés llamar al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Esperanos ahí, vamos a escuchar una musiquita y seguimos charlando sobre educación sexual. Este mar, no te pierdas esta luna, ese cuerpo y esta rabia, no te pierdas esta pena. No pierdas el sol, no te prives de esta luz de libertad, a tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas. Prives de esta luz de libertad a tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas. Hoy que ya la ves delante de tus ojos y en todos lados, hoy ya la tenés dentro de tus ojos, no te quedes callado. Mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio, último bloque del día de hoy, y estamos acompañadas de unos amigos que acaban de aparecer acá en el estudio, Marcela y Roberto, que nos vienen a contar, te vienen a contar a vos que estás del otro lado, que a partir de hoy va a haber una programación nueva en la radio a partir de las 18, bonaerense, si no me equivoco, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Sí, vamos a estar de 6 a 19 horas. Y bueno, ojalá que esto salga, que sea pum para arriba, como dicen muchos. Me alegro. Contanos, Roberto, ¿de qué vas a tratar el programa? Es un pequeño magazine que decimos hacer, porque es de un taller que se está haciendo del Ministerio de Trabajo. Y bueno, vamos a hablar de todo un poquito. Ajá, y son muchos, veo, ¿no? Porque del otro lado le contamos a los oyentes que hay un par de gente ahí haciéndolos el aguante. ¿Son sí, todos sí. del programa? Sí, vamos a estar. Está Perla, que está de coordinadora de piso. Está Marcela, que está acá a mi lado. Sí, está acá atrás nuestra. Está Nancy, Darío, de operador. Y bueno, somos seis. Así seis. Que bueno. Ah, mira, bien. Y tienen secciones, bloques. Sí, tenemos bastante completito el programa. Entonces le decimos a los oyentes que se queden del otro lado esperando que empiece Bonaerenses. Bonaerenses, así se va a llamar el programa. Bueno, entonces quédense ahí que ya va a empezar dentro de 10 minutitos nomás, diez ¿no? 10 minutitos vamos a estar con ustedes. Bueno, nos les damos la bienvenida a la radio muchas a gracias, los compañeros. Muchas gracias. Y le decimos a ustedes que esperen el separador que ya volvemos. Mira cómo dobló esta. Mujer tenía que ser. ¿Por qué no se van a lavar los platos? Está. Silencio, sí. Seguimos en Estalla Silencio después de esta amena presentación. Esperemos que te quedes así, escuchás este nuevo programa que tienen. Están muy entusiasmados los chicos, se ve. Bueno, seguimos hablando del tema de hoy para ir cerrando. Sí, yo lo que quería comentarles, amigos y amigas, era que la sexualidad tiene diferentes aspectos. Porque cuando sí. uno habla de la sexualidad, parecería que habla desde el aspecto biológico nada más, ¿no? Como la sexualidad, métodos anticonceptivos, preservativos, enfermedades. Embarazos. Claro. Y la sexualidad va más allá de eso. Hay una cuestión social que lo atraviesa. La sexualidad y la salud, la sexualidad y la familia, la sexualidad y la educación, y la sexualidad y el género. ¿sí? Y nosotros habíamos hablado alguna vez que hay muchas cuestiones de género, ¿sí? Atravesadas desde el aspecto de la sexualidad, ¿no? Que tiene que ver con estereotipos, prejuicios, como veníamos hablando anteriormente. Y habíamos citado en programas anteriores un ejemplo de particular en una escuela que era del guardapolvo y demás. Ajá. Yo traje acá la experiencia para compartirla, que tiene que ver esto de la sexualidad y el género. A ver, a ver. En una escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, la profesora de construcción de la ciudadanía entra al aula y los alumnos y alumnas del curso han regresado del recreo y están adentro sentados. En eso, esperan a la docente y la preceptora entra al curso. Gracias a su trayectoria y experiencia en el cargo, ha logrado un amplio dominio del grupo en lo que respecta a impartir el orden y la disciplina. Y también ha logrado este clima de espera que ella considera que es el mejor y único posible para que los jóvenes aprendan. Al empezar a trabajar con el grupo, la profesora nota que una alumna se muestra inquieta, contrariada, y la interpela preguntándole qué le está pasando. La alumna reitera varias veces que no le pasa nada, nada, nada, nada, nada. Hasta que su amiga interviene y relata que la preceptora la retó por no tener el guardapolvo puesto. La profesora la orienta a ponérselo y a olvidarse de lo acontecido. Pero la alumna se pone a llorar y le dice con bronca: pero usted no entiende. Me quiso decir que yo me vengo a mostrar a los pibes, que quiero que me miren y que me trató de puta, dice. Y yo solo me lo saqué porque hace calor. El resto de las compañeras se suman al diálogo, algunas protestando por el calor y otras contra el reto de la preceptora y sus ideas. Cuando se interpela a los varones sobre la cuestión, la mayoría no se mete porque a ellos no les pasa, ya que los varones no usan guardapolvo y jamás son interpelados por la preceptora por seducir, ya que en su imaginario las chicas son quienes están todo el tiempo preocupadas por su imagen y por captar la atención de los varones. La docente capta aquí un interés en principio fuerte por parte de las alumnas, ya que existe en esta y en muchas otras instituciones educativas la tradición de que el alumno varón se le permite concurrir a la escuela con pantalón oscuro y remera discreta, sin musculosa, camiseta de fútbol, y que la alumna mujer lo hará con delantal blanco de largo decente. Tanto la posición de la preceptora como lo pautado por el tácito acuerdo de la tradición pueden ser retomados por la docente y los alumnos, con el objeto de analizar determinadas prácticas dentro de una institución escolar, que expresan ideas fuera del contexto sociocultural en donde se desenvuelve. Comienza a darse cuenta de que ellos poseen un saber sobre cómo piensa esta preceptora y sobre la escuela y sus tradiciones. Están advirtiendo que identifican estos vínculos y reflexiones sobre esto que les permite desplegar un conocimiento específico, ¿no? Se logra visualizar así la temática principal, que deja de ser una cuestión entre las mujeres y la preceptora, para inscribirse en una práctica de discriminación asociada con la obligatoriedad o no del uso del guardapolvo en mujeres y varones, ya que según la interpretación prejuiciosa de la preceptora, las mujeres no deberían elegir libremente su ropa en la medida en que indefectiblemente usarían remeras cortas y pantalones apretados que distraen a los hombres, mientras que los chicos tienen más criterio mientras no traiga camiseta de fútbol. Aparece así una clara problemática relacionada con las atribuciones de sentido, las expectativas y los umbrales de la admisibilidad social que la cultura retiene normativamente para cada uno de los géneros. Esto explica, en realidad, dentro del marco de la materia esta construcción de la ciudadanía, que bueno, es una experiencia donde una docente entra a esta materia y empieza a preocuparse por cuál es la problemática del curso. Rápidamente se ve ahí una cuestión de género que tiene que ver con algo que está muy marcado dentro de las instituciones, ¿no? ¿Cuál es el rol dentro de la escuela de las mujeres y cuál es el rol de los varones? Uh-huh. Esto pasa muy seguido porque hay todo un prejuicio social, cultural, ideológico sobre los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de los hombres. Se tiende a pensar de que las mujeres, porque sexualmente estamos diferentes, porque nos cambió el cuerpo, porque nos empiezan a despertar ciertas cosas por el otro o por la otra, sí, ya por solo el hecho de ser mujeres ya somos unas atorrantas, unas putas, o queremos queremos atrapar la atención explícita de todos los varones del curso porque me encanta que estén todos atrás míos. Sin embargo, los hombres de por sí, por su naturaleza biológica, son más rescatados, donde solo les interesa el fútbol y no tienen nada que mostrar. No provocarían a nadie con su cuerpo. No, el problema no estaría en el cuerpo en sí mismo, sino en la mirada del otro o la otra. Otro, ¿no? Y lo peor de todo es que ese otro o otra es adulto. Y ese adulto o adulta está marcando ya, ¿sí?, ciertas pautas de comportamientos y de estereotipos en las mujeres y en los hombres. Y eso es terrible, porque ese adulto o esa adulta está dentro del marco institucional. ¿Qué quiere decir esto? Está dentro de una escuela. Y ahí, porque ¿qué tiene que ver esto con la educación sexual? Y ahí nosotros, todos y todas, dentro de ese marco institucional, estamos formando, o a veces deformando, ¿sí?, estas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Si quieres opinar sobre esto, 466-6559 o mandanos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Ya se termina el programa, 17:55. Esto anuncia la llegada de un bloque de noticias, pero vamos a ponerlo en otro asunto, que es basta rubro 59, no al tráfico de personas, ¿sí? COPADEU, ¿sí?, que es el Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos, te pide que pongas tu firma en la campaña basta al rubro 59, no al tráfico de personas, para lograr la eliminación de anuncios de contactos sexuales en los diarios argentinos, especialmente en Clarín, diario que por lo general saca sobre el tema de tratas y publica el rubro 59. Claro, ¿no? Recordémosle a los oyentes que el rubro 59 lo que hace es expresar, ¿sí?, sí, así explícitamente, cómo se vende el cuerpo de una mujer, básicamente. Tiran algunos datos esta gente diciendo que en Argentina las víctimas de explotación sexual en general son mujeres de entre 12 y 35 años y de muy bajo nivel educativo, ¿sí? Grupos familiares muy vulnerables, con la mayoría de sus integrantes, y acá las compañeras me hacen con la mano que baje un cambio. Está hablando un poco muy rápido. Listo. Parece el Alomir. Es que es desempleados o con ingresos extremadamente bajos, ¿sí? Cada día miles de mujeres son víctimas de trata en Argentina. Los principales periódicos de este país todavía mantienen anuncios de contacto cuyo anonimato es aprovechado por algunas mafias para explotar sexualmente con seres humanos, ¿sí? En algunos países se han eliminado los anuncios de servicios sexuales. Ahora es el momento de que también lo haga Argentina. Sí, en realidad, más allá de tratar de atacar, ¿no?, el primer punto más importante, que es el tráfico de personas, lo que también está de trasfondo sobre esta ley es de tratar de dejar de ver al cuerpo de la mujer como una mercancía que se compra y se vende. Continúa este artículo diciendo que este tipo de publicidad contribuye a la explotación sexual, lo que te venía diciendo Romina, de las mujeres, niñas, adolescentes y niños, contribuye a la violencia de género, a la desvalorización de las mujeres en el más flagrante atentado a los derechos humanos, ¿sí? Y no es tarea de los medios de comunicación contribuir a la explotación de las mujeres. Muy bien, naturalizarla sobre eso. Exactamente, se puede entrar a la página de internet, ¿sí?, para adherir. Pueden hacerlo al mail, sí, copadeu@gmail.com, y ahí pueden hacer clic en un link que hay en color violeta y adherir a esta campaña. Muy interesante. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, nos estamos despidiendo, ya no queda más programa para compartir. Les queríamos recordar que como quedan solamente dos programas de Estalla Silencio, no te olvides de escucharnos. El sábado que viene van a venir las chicas del barrio Villa Salas, en el que participamos mujeres en un taller, y van a venir a hacer un radioteatro. Así que va a estar muy bueno, no te lo pierdas, el sábado que viene a las 17 horas hasta las 18. Y recuerden que se viene Bonaerense, es un nuevo programa en el aire de la radio, no se vayan. Quédense ahí, que los chicos están ahí a full preparando todo. Así que bueno, nos despedimos, Macarena. ¿Vos? Hasta la semana que viene. Chau, chau. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.